es una revelación privada. El proceso comenzó en el 2004. La imagen y la oración fueron autorizadas por el entonces Cardenal Bergoglio y Monseñor Huasta, que era el párroco acá, en 2010. Fue entronizada acá en la parroquia el 28 de diciembre de 2010. Así que si tomamos todo el proceso, lleva unos 10 años, del 2004 al 2014. ¿Y cómo ve usted, padre, la relación entre Nuestra Señora de la Inocencia y los desafíos del nuevo milenio? Lo que pasa que la inocencia... A ver, hay dos cuestiones. La primera cuestión es sanar y restaurar todo lo que está herido en los adultos y, por supuesto, también en los niños. Porque si eso no está sanado y no está mínimamente restaurado, después se hace muy difícil darle un sí libre a Cristo que nos invita a su seguimiento. Con lo cual, esto es la parte de... es el inicio de un proceso. Hay un mensaje que dice: en la imagen pequeña recibo a mis hijos, en la imagen grande, que es la que preside el templo, les entrego a mi hijo. Ese camino para poder recibir la inocencia de Cristo, que es un corazón que no juzga, un corazón compasivo, un corazón que se ocupa del otro cuando más lo necesita, que entrega su vida para que otros puedan tener vida, todo ese camino se hace muy difícil o imposible sin la mediación de esta madre que nos ayuda a sanar las heridas. Por eso es muy interesante la advocación. El amor y la inocencia, es que la inocencia fue una facultad del amor. Claro, claro, porque el amor de Cristo es un amor inocente. Tomamos como imagen la primera infancia en los niños, estamos hablando de niños que están educados en hogares que son queridos y acogidos, etcétera, porque son confiados, confían de una manera irrestricta, es lo que perdimos los adultos, la capacidad de confiar, son espontáneos, son transparentes, necesitan de los vínculos, se dejan sorprender, son alegres. Es decir, hay toda una serie de características que tienen que ver con la raíz de nuestros actos, con lo profundo de nuestros corazones, que de algún modo por las circunstancias de la vida, hechos que nos sucedieron, hechos que nosotros hemos provocado, etcétera, libres o aleatorios, lo que fuere, pero que de alguna manera han herido esa capacidad que todos tenemos. Una Virgen que primero nos recibe y después nos ofrece al Hijo. Claro. ¿Tiene una vinculación con la experiencia que describía usted cuando hablaba de la expulsión del paraíso como una cuestión necesaria para salir a la propia experiencia y luego volver a la inocencia? Como el niño de alguna manera, la inocencia en el niño es una inocencia forzada, porque en realidad el niño todavía no es libre, no elige, es un inocente natural. Lo cual no significa que esa inocencia no sea válida, no tenga aspectos de validez. Pero solamente va a ser el adulto herido el que opta por vivir de esta manera, sin enjuiciar, tratando de ser lo más libre posible, sirviendo, es decir, nutriéndose de los vínculos. Para eso necesita servir y ayudar a aquellos que están heridos, porque si no, no se puede vincular con ellos, etc. Es este adulto que en realidad... pero no vuelve a ese paraíso, es decir, no es hacerse niño, es hacerse como un niño. Entonces, por eso no es una vuelta al pasado, sino que en realidad es tomar estas cuestiones que estuvieron desde siempre en nosotros y que siempre nos acompañaron, después de haberlas vivido, etcétera, etcétera, y poder renovarlas desde una opción adulta y ponerlas al servicio de una entrega mayor. Cuando usted hablaba de Dios que había tomado la decisión unilateral de perdonar, el modelo que nos propone Dios a partir de la palabra, ¿nosotros seríamos el deseo de Dios? Lo que sí sé es que el deseo de Dios no expropia. El deseo de Dios es el único deseo que al tiempo que toma toma en el sentido de tomar en la comunión, de recibir en la comunión, al mismo tiempo, para que esa comunión pueda ser plena y fecunda, gesta la libertad de aquel que lo ama. No es alguien que obliga a estar con él, al contrario, necesita gestar la libertad de sus hijos para que, si sus hijos quieren estar con él, estén desde ellos mismos. Sería la única certeza, entonces. Bueno, esa es su manera de amar. Es un misterio, porque en realidad es algo que, al tiempo que se posee, es la mayor posesión que nace de la mayor desapropiación. Es una paradoja como Dios ama, en realidad. Es que es como aman los padres. Cuando los padres en realidad se desprenden de sus hijos y los hacen libres, si los hijos vuelven a ellos, bueno, los padres poseen a los hijos de una manera que nunca antes los habían poseído. Porque solamente el que se entrega libremente un amor se deja poseer de la manera más plena. Pero para eso hay que gestar su libertad, y para eso tiene que hacer su vida y tiene que salir y tiene que crecer y tiene que ser él. Se dice por ahí que lo que es original es la inocencia, no el pecado. Totalmente, totalmente. El pecado no es otra cosa sino una mala vivencia o una disfunción, en realidad, de una potencialidad que apunta a la vida, al amor, a la luz. Es verdad, lo original es la inocencia, no el pecado. Gracias, Padre. De nada.